La verdad que para nosotros es muy, pero muy importante. Vos sabés que con Cristina inauguramos el Hospital Regional de la Cuenca Néstor Kirchner, que tiene 160 camas y que funcionan 20, y la salud es primordial para nosotros. Es uno de los hospitales más importantes de la región y estamos segurísimos que con Axel como gobernador, en un año vamos a abrir para la comunidad de Cañuelas el hospital. Lo mismo, reforzar el parque industrial para poder abrir después es el Parque Industrial 2, y por supuesto, como decía Axel, la situación de las escuelas es tremenda, no tienen nada, cero elementos de limpieza. Les piden a las familias que no llegan a fin de mes que ayuden con la limpieza. Imagínate si van a tener mantenimiento edilicio, así que necesitamos también crear más jardines y escuelas, y vamos a trabajar en ese sentido. Axel lo ha dicho siempre, fortaleciendo a nuestros jubilados también, que han perdido el 20% del poder adquisitivo, que no pueden comprar los remedios, que tienen que decidir en comprar los remedios o comer, fortalecer a los jóvenes, dejar de lado la especulación financiera y, por supuesto, fortalecer a nuestros trabajadores y generar trabajo. Lo que les decía hoy anoche entre los WhatsApp, que te lleven WhatsApp de adolescentes que egresan y quieren trabajar, la verdad que te conmueve. Este es un gobierno que ha excluido y que ha generado la pobreza más grande de los últimos años de la historia, exacto.